más a la Argentina la pandemia de aquel recordado 2020 o el ajuste que atraviesa la Argentina en este año 2025. Pero para eso le damos la bienvenida. Álvaro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, bien, bien. Y ahí analizando la nota, la verdad que buenísima. Son años, mirá vos, que hay que comparar un año como este con lo que fue una pandemia, con una parada total de la actividad. Háblanos un poquito de eso, Álvaro. Bueno, justamente esa nota apuntaba, ¿no?, como una interrogante, justamente lo que mencionabas, ¿cuál año fue peor para la, en términos económicos, para el país, para la sociedad, si la pandemia del 2020 o el ajuste del 2025? Todos sabemos que este año es un año muy difícil, la recesión se ha profundizado. Si vemos con respecto a los, desde que asumió Milei, el país ya estaba en recesión, pero la recesión económica se fue agravando, y por ahí muchas veces se dice que el 2024 y lo que va del 2025 es el año más crítico de las últimas décadas. Y bueno, acá el tema es justamente ver y analizarlo, porque nosotros tuvimos un año muy complicado, que fue justamente el 2020, ¿no? Fue provocado obviamente por un hecho externo, que fue la pandemia. Y bueno, comparado con este 2024-2025, donde hubo un programa de ajuste fiscal, monetario y cambiario, de magnitud inédita, ¿no? Que no han tenido antecedentes en nuestro país. Entonces, si uno ve, en el 2020 el país vivió una crisis sanitaria sin precedentes, donde hizo que la actividad económica se desplomara 9.9 en términos de PBI. O sea, casi 10 puntos en términos de PBI cayó la economía argentina, donde la pobreza llegó al 42%, donde cerraron más de 20.000 pymes. Pero sin embargo, también hay que decirlo, en ese 2020 el Estado, a través de no sé si te acordás, del IFE, del ATP, congeló las tarifas, otorgó créditos blandos, bueno, se establecieron las provisiones de despido, o sea, hizo una red de contención social frente a esa situación, ¿no? Sí. No sé si te acordás, a nivel local, nosotros tuvimos que bajar las tasas, tuvimos que diferir los vencimientos, tuvimos que salir a dar créditos a tasa cero a parte del sector del comercio. Se bajaron también, por un lado se aumentaron los descuentos a los jubilados en el pago de aquellos que pagaban en términos las tasas municipales. Es decir, tuvo que salir el Estado a tomar un montón de medidas para paliar esa situación que provocaba la paralización de la actividad económica, la pandemia, ¿no? Sí, seguro. Y uno ve el 2025, el derrumbe económico, si bien no vino de un virus, pero vino, como mencionaba anteriormente, de un ajuste interno. ¿Qué pasó? Bueno, como mencionábamos anteriormente, la recesión se fue agravando. Hoy la recesión, en términos, si uno la mide acumulada, supera el 5%. Se eliminaron subsidios, como todos sabemos, subieron las tarifas, el empleo público se achicó, las jubilaciones perdieron poder adquisitivo y los salarios reales cayeron más del 20% en términos interanuales. El consumo minorista sigue cayendo, están los peores niveles desde el 2002, y la pobreza, que había bajado el 38%, según las mediciones, todavía no está publicado, pero según las mediciones privadas, ronda el 45%. Entonces, cuando uno ve todos estos números, surge la pregunta, entonces, ¿cuál fue de estos dos años, cuál fue el peor año? Ya, ahí es. Sí. No, que ahí está lo que marcaste claramente, decir, el rol del Estado en todo esto, ¿no? ¿Es clave eso también o no? Claro, por supuesto, porque ahí está la diferencia. Cuando uno hace el análisis de qué año fue peor, te vas a dar cuenta que es distinto. Si lo analizás en términos macro, o si lo analizás en términos micro, o si lo analizás desde el punto de vista exclusivamente para el sector público, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno lo ve en términos macro, nosotros podemos decir que el 2025 es mejor, los resultados son mejores que en el 2020. O sea, uh-huh. nosotros tenemos que, en el 2025, nosotros tenemos resultado fiscal primario superavitario, mientras que en el 2020 cerró con déficit y tuvo un déficit récord, justamente por los gastos extraordinarios que causó la pandemia. Seguro. Si uno analiza en términos de emisión monetaria, en el 2025 hay una fuerte contracción de la base monetaria, mientras que en el 2020 se emitió a niveles históricos para financiar el déficit y sostener el IFE, el ATP, lo que mencionábamos. Si uno lo compara en términos de reserva, ve que en el 2025 terminaron con reservas, o sea, hasta el día de hoy tenemos reservas netas positivas, uh-huh. más o menos alrededor de los 6.000 millones de dólares, y mientras en el 2020 se perdieron más de 5.400 millones de reservas netas. Claro. Si uno lo compara en términos de inflación, si bien la inflación en el 2020 fue del 36% y hoy la acumulada ya está dando por debajo de ese porcentaje y la inflación está con tendencia, sigue con tendencia a la baja, lenta, pero sigue estando. Si uno mira el término en términos de riesgo país, en el 2020, que estaba cerca de los 2.000 puntos, hoy estamos en la zona de los 600, 700 puntos. Uh-huh. Es decir, que si uno lo ve en términos macro, el 2025 obviamente es mejor que en el 2020. Uh-huh. Ahora, si uno lo ve en términos micro, Pablo, que ahí está el tema, o sea, la gente, la economía real, uno ve que el consumo privado es el, como mencionaba anteriormente, es el más bajo desde el 2002. Terrible. ¿Sí? Uh-huh. La pobreza en el 2020 cerró en un 42%, y hoy ya va de vuelta la tendencia de acercarse al 50%. Los salarios reales en el 2025 cayeron entre un 20 y 25% interanual. En el 2020 cayeron los salarios, pero cayeron mucho menos, porque hubo ayudas y porque hubo congelamiento de tarifa y precio, entonces el poder adquisitivo no cayó tanto. Y si uno lo mide en términos de desempleo y subempleo, en el 2020 la informalidad, vamos a decir, se sostuvo con ayuda estatal, y en el 2025 la contracción fue significativa, si uno lo mide en términos de todo, oficio, changa, etcétera. Entonces, bueno, uno ve esas dos realidades, ¿no? Un 2025 que es peor para la microeconomía, mejor para la macroeconomía. Y después está el análisis que yo te hablaba del sector público, ¿no? ¿Qué pasa para el sector público? ¿Qué año fue peor para el sector público, ¿no? Para el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Ese, a su vez, otro análisis. Va por otro lado, pero que va coincidiendo, pero también se puede tomar una comparativa, porque el Estado está haciendo también ajustado por todos lados y achicado por todos lados en base a números que el gobierno muestra como que le dan bien, ¿o no, Álvaro? Claro, porque durante la pandemia la actividad económica estuvo prácticamente paralizada, ¿no? Por meses los ingresos tributarios cayeron bruscamente, hubo que incrementar el gasto público para sostener a millones. El sector público, como lo hablábamos anteriormente, está mucho más ordenado, la nación logró tener superávit primario, las provincias recuperaron parte de su coparticipación, y los municipios lo mismo, no enfrentan la paralización absoluta de la actividad económica ni los costos extraordinarios sanitarios que sí ocurrieron en el 2020. Uh-huh. Inclusive más, por eso la nota lo reflejamos, si uno mira lo que reciben los municipios, nuestra provincia, en materia tanto de coparticipación nacional como provincial, la recaudación ha crecido en términos reales muy por encima de lo que pasó en el 2020. Por eso, si uno ve desde el punto de vista del sector público, ha sido mucho mejor tanto para el Estado Nacional como provincial y municipal el 2025 que el 2020. Claro. ¿Por qué es importante analizar esto, Pablo? Uh-huh. Porque justamente la pregunta está, muchas veces se fundamenta la necesidad del ajuste del gasto en forma permanente, esta necesidad que uno ve en el discurso, tanto a nivel nacional como provincial y local, de esta necesidad de no sé, de echar a empleados públicos, de recorte en todas las áreas, fundamentando la recesión económica y la difícil situación por la que está atravesando el país. Ahora bien, en el 2020, como lo mostramos con números, fue peor desde el punto de vista de lo que pasó en la actividad económica. Sí, sí, sí. Sin embargo, el Estado tomó la decisión contraria. Salió el auxilio, hubo contención de red social e hizo que justamente la microeconomía, o sea, la gente, no padeciera fuertemente los efectos que en ese momento estaba provocando la pandemia, ¿no? Todo lo contrario, lo que está provocando el ajuste severo, bueno, que se está aplicando de que asumió el presidente Milei. Álvaro, te pregunto en esto, ¿no?, de generar lo que el gobierno viene pregonando fuertemente y que dice es no se negocia el tema del equilibrio fiscal. ¿Qué rol juega el nivel de endeudamiento en esto, ¿no? Es decir, che, tenemos equilibrio, pero ahora tenemos que afrontar un pago, sigue endeudándose el país, apareció un informe de un banco internacional que sabemos que juega un rol clave a la hora de la inversión, como es el JP Morgan. La deuda, te pregunto puntualmente, ¿qué rol juega en esto del equilibrio fiscal? Bueno, en primer lugar es importante resaltar que el equilibrio fiscal, el hecho de que el gobierno, que desde que asumió Milei, haya puesto como pilar en materia fiscal el equilibrio fiscal es sumamente importante, ¿no? Es decir, nosotros los últimos 120 años, 112, cerramos con déficit fiscal, o sea, la Argentina es un país que ha tenido déficit fiscal en forma recurrente y eso ha hecho que siempre su endeudamiento vaya creciendo, ¿no? Si uno lo mide en términos PBI, va a ver que siempre la Argentina sigue creciendo en materia de endeudamiento porque es la forma que financia justamente esos déficits. Entonces hay que salir del déficit y ir al equilibrio fiscal. Ahora bien, el equilibrio fiscal, siempre lo hemos dicho, nosotros tenemos diferencia en cómo lograr ese equilibrio fiscal. Una forma es cómo está aplicando el gobierno, que bien como lo menciona, ¿no?, con la motosierra, a base sin analizar cada medida que se toma, los impactos, sino que va utilizando, bueno, lo que se llama política de shock, y eso, vamos a decir, van cayendo mucha gente que, como todos sabemos, el equilibrio en realidad fiscal nunca fue a través de sacarle los privilegios, como decía el gobierno, a la casta, sino que si uno ve cómo se logró el equilibrio fiscal, tiene que ver fundamentalmente con el recorte a las jubilaciones, con el tema de la paralización de la obra pública, con el recorte que hizo el Estado Nacional de las transferencias a la provincia, que con eso se hacía también, las provincias hacían obra pública. Es decir, la casta acá no tuvo nada que ver. El ajuste fue directo hacia la gente. Entonces, por eso digo, siempre tenemos que hablar que sí estamos de acuerdo, por supuesto, con el equilibrio fiscal. Tal vez la diferencia estamos teniendo la forma como se logra ese equilibrio fiscal, ¿no? Por eso, y el tiempo en que el gobierno, cómo ha venido tomando estas medidas, que lo que ha hecho es seguir profundizando la recesión económica, ¿no? A medida que vamos, se suponía que con el ajuste en algún momento debemos empezar a mejorar, ¿no? Y que eso tiene que bajar a la microeconomía. Bueno, hasta ahora, en este año y medio de lo que va de la gestión de Milei, la recesión económica sigue profundizándose y tiene que ver con eso que mencionabas vos de JP Morgan, que está advirtiendo a muchos inversores a que ojo con el tema del carry trade en la Argentina, en el sentido de que empiecen a salir y esperen las elecciones. O sea, hay luces amarillas que se empiezan a prender, que dice, ojo, o sea, frenemos un poco, porque empiezan a haber ciertas expectativas de vuelta con el tema de la devaluación, del atraso cambiario, de esta cuestión de que la Argentina hoy está con déficit en su balanza de pago, que en realidad esto significa que si tenés déficit en la balanza de pago vas a tener problemas en términos de acumulación de reserva. Las metas que el fondo ha acordado con el país no se están cumpliendo, es decir, nosotros deberíamos tener hoy reservas netas positivas que superen los 4.400 millones y para fin de año 8.900. Uh-huh. Y vamos en 1.900 millones, claro, porque estamos muy lejos de las metas del fondo. Y bueno, todo esto lo que está haciendo es prendiendo luces amarillas, y ya no en la microeconomía, en la macroeconomía. Sí, por eso. ¿No? Por eso. En lo que supuestamente se estaba arreglando. Uh-huh, y el papel que juega la deuda pública, es obvio que la Argentina tiene un alto endeudamiento en términos de PBI, y no va a lograr nunca salir del ciclo de endeudamiento en la medida que no logre aumentar y mejorar su balanza comercial y ser un país competitivo. Ahora el problema de la Argentina es que tiene todas sus variables deterioradas, y tiene problemas, si se quiere, en materia de política de reformas estructurales que siguen estando pendientes. Todo el mundo lo habla, ¿no? Fundamentalmente el sistema tributario, claro. La cuestión laboral. Bueno, todo eso hace que tengamos un país, el tema de las regulaciones, que tengamos un país poco competitivo. Es clarísimo. Álvaro, y da la sensación de que nos han escuchado en algún momento, me acuerdo que en una de las charlas que tuvimos hablaste de la importancia de los gobernadores, ¿no? Ahora hay un documento que congrega casi todos los gobernadores de la Argentina. ¿Estos son indicativos también para tener en cuenta en la economía esto de exigirle al gobierno? Vos lo planteaste y lo dejaste bien claro de que lo mejor que podría pasar es un acuerdo. Vos hablas del federalismo en sí, pero por ahí, acá puntualmente hablan de recursos que vayan a las provincias. Y también te quiero preguntar la cuestión de lo que es un escenario electoral. ¿Qué papel jugaría todo esto en el mediano plazo? ¿Qué papel jugaría? ¿Qué parte, vamos a decir? Puntualmente, este gesto de los gobernadores, casi los 24 encolumnados para exigirle al gobierno nacional, y también la cuestión netamente electoral que estamos atravesando en la Argentina, que seguramente en octubre va a tener definiciones. Bueno, el gobierno, el problema que está que tiene fundamentalmente es que no mira la realidad de las provincias y de los municipios. Uh-huh, uh-huh. Se aísla en lo nacional y exige tomar el mismo tipo de decisiones que toma el gobierno nacional las provincias, cuando la realidad es absolutamente distinta. De hecho, Nación concentra la mayoría de los recursos de los impuestos que pagan los ciudadanos, prácticamente el 82% de los recursos quedan en manos del Estado Nacional, y este hecho de que se estén juntando todos los gobernadores, sin importar el color político, está marcando claramente que esto ya no es una cuestión política, uh-huh, sino que las provincias se están asfixiando cada vez más. Ahí está. No logra ni siquiera cubrir con sus recursos y con lo que reciben de coparticipación para financiar sus propios gastos operativos. Es decir, ni hablemos de inversión en bienes de capital, ni hablemos de obra pública. Es decir, ya están cada vez teniendo mayor problema para financiar justamente sus gastos operativos, uh-huh, ¿sí? Los sueldos, sus gastos de funcionamiento del Estado. Y eso se va agravando, la recesión se va agravando, las recaudaciones no están creciendo en términos reales, o sea, crecen por debajo de la inflación, y esto está haciendo que se unan los gobernadores y empiecen a reclamar muchos de los fondos que antes recibían a través de distintas formas, ¿no? A través de lo que se llaman las transferencias, si se quiere, discrecionales, uh-huh, el tema del ATN, uh-huh, que es un porcentaje, es el 1% también de la masa coparticipable, que no se están enviando a las provincias. Es decir, hay una cuestión acá que está claro, que se empieza, la situación está obligando a los gobernadores a empezar a exigir un poco más y reclamar el problemático tema del federalismo argentino, ¿no? Yo creo que esto es toda una señal, y justamente se está dando a 2 o 3 meses antes de las elecciones. Sí, sí, por eso te decía. Y el tema de hipotéticos resultados en las elecciones, en lo que es netamente la economía y las finanzas del Estado Nacional, ¿qué rol crees que van a jugar? Yo creo que en estas elecciones legislativas no van a tener tanto peso. Perfecto. Uh-huh. Y de hecho, por lo menos así ha pasado en elecciones intermedias anteriores, ¿no? Uh-huh. Ahí es como que corre un poco con ventaja el gobierno nacional, si bien se habla que la imagen de Milei sigue cayendo poquito, muy poco, pero tiene como una tendencia que hace desde enero de este año que viene cayendo, pero aún está con una imagen importante, y basta ver cuando se hacen encuestas, que uno ve hasta los mismos medios donde se le pregunta a la gente qué piensa, la gente sigue teniendo esperanza en las medidas del que se están tomando en el gobierno nacional. Todavía la esperanza no se ha perdido, y yo creo que eso va a durar, pues estamos muy poco de las elecciones de octubre. De todas maneras, también debemos decirlo, Pablo, que no va más allá del resultado, no va a cambiar tanto la composición del Congreso, uh-huh. No va a tener, por más que le vaya bien al gobierno nacional, mayorías, a las cámaras, ni mucho menos. Es decir, más que nada va a ser un análisis en términos políticos, ¿no? Sí, sí. Ahora, no nos olvidemos que Macri ganó las elecciones intermedias, después no pudo ser reelecto presidente. Yo creo que eso es como que se está repitiendo. Uh-huh. Entonces, hacia lo que me preguntabas anteriormente de si la economía va a influir en las elecciones, para mí en esta no tanto. Bien. Pero sí es seguro que en el 2027 va a ser decisorio, que es lo que pasó con Macri. Es decir, Macri no lo votaron porque ya pasaron 3 años y medio y la economía no mejoraba. Y acá es como que se está repitiendo la historia, salvo que el gobierno nacional obviamente logre, ¿no?, que después de octubre la economía mejore, y bueno, eso haga que también puedan ganar las elecciones del 2027. Clarísimo. Álvaro, bueno, volviendo a la nota que estábamos hablando, vos lo cerrás a modo de conclusión de que si bien hay un déficit récord en lo que es la pandemia del 2020, el escenario de este 2025, complejísimo, ¿no? Bueno, justamente los números en términos macros empiezan a complicarse a nivel país, y justo en el medio de un proceso electoral. Uh-huh. Y esto, vamos a decir, es muy delicado, porque hasta ahora la cuestión macro venía mejorándose, y eso generaba ciertas expectativas y esperanzas en que este plan de ajuste podía dar en el mediano y largo plazo resultados que benefician, ¿no?, sobre todo a la sociedad, que llegue al bolsillo de la gente. Ahora empiezan a ver esto que hablábamos anteriormente, ciertas señales, un déficit, o mejor dicho, un superávit primario que sigue reduciéndose, el tema de lo que hablamos anteriormente, no logra el gobierno fortalecer su nivel de reserva, y esto es fundamental porque justamente las reservas lo que hacen, te aseguran, te dan, es la que da la estabilidad financiera de un país, ¿no? Porque es la que te permite tener como garantía de que vos vas a poder afrontar los pagos de vencimiento de la deuda externa, o que va a tener poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario, y eso genera confianza a la economía. Entonces, este hecho de que está pasando, sobre todo en el último mes, de cierto deterioro, las variables macro, empieza a preocupar en forma importante, porque justamente el éxito del modelo de Milei es que esto se vaya, la macro se vaya corrigiendo cada vez más, y hoy es como hay un cierto deterioro, por supuesto estamos hablando de los últimos, si querés, 30, 40 días, habría que esperar un poco más, a ver cómo evoluciona, pero bueno, el panorama no es tan alentador en términos macro como venía antes, y la duda de que la micro, en qué periodo de tiempo se podría recuperar, se empieza cada vez a alargar más. Claro. Y ahí es donde entra la preocupación de la gente, y lo que hablábamos anteriormente, Pablo, que en algún momento la gente va a decir, bueno, ¿hasta cuándo yo tengo que soportar el ajuste si cada vez voy a estar peor, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento la sociedad va a decir, bueno, basta, por decirlo de alguna manera. Salvo que el modelo empiece, como se dice vulgarmente en economía, a volcar, ¿no? A derramar el vaso, comience a derramar hacia abajo, que todavía eso no se ve, ¿no? Clarísimo, brillante como siempre, Álvaro, la verdad que buenísimo este análisis comparativo, pero aparte un análisis de la realidad. Te agradezco un montón, Álvaro, te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias, Pablo, un abrazo. Ahí está, bueno, ahí la pueden disfrutar, hay una página de Álvaro que pueden disfrutar las notas, alvarosierra.com.ar, la pueden buscar ahí, la verdad que está buenísima porque te lo plantea, está con gráficos, así